acá estamos en una jornada de lucha en el marco de un paro de municipales. Principalmente por el momento estamos en una situación de negociación, entre comillas, con la Municipalidad de La Plata por el tema de los aumentos salariales. Nos ofrecen un 35% que nosotros consideramos muy insuficiente para el mínimo que está en 3.000, 3.000 y pico para un municipal. En 4 cuotas, ya recibimos una en enero y pretenden terminar de pagarnos el aumento en septiembre. Y eso es algo que, bueno, nosotros como gremio rechazamos, porque nosotros lo que pedíamos era una equiparación salarial con el salario mínimo de provincia, que está en 7.000 las 30 horas semanales, que igual consideramos que es poco, pero bueno, como para empezar a recomponer el salario de los municipales, que es muy bajo, y el tema de las cuotas.